ella lo supo y acá está diciendo, che, no hay plata. Ustedes dijeron que no había plata, miren la que están haciendo. Miren la pelotudez que están haciendo, sí, por totalmente. Favor. Totalmente. Que la verdad es que... Hay, además, no, y me gusta el hecho de que diga, como que no sigan tirando leña al fuego. ¿Por qué es un palito correr a Néstor y ponerlo a Saúl ahí? Eso es, me parece que es lo de menos, me parece un poquito más grave. No sé si vieron el video de nuestro presidente Javier Gerardo. Presidente. Presidente, perdón. Llorando cuando arranca diciendo, el primer mandato fue el mejor de todos los tiempos. Y no quiero decir esto, pero lo voy a decir, a Cristina la dijeron loca por mucho menos. Nada. O sea, sí, me parece más grave eso que correrlo a Néstor. Néstor lo podemos volver a poner en cualquier momento. Sí, pero bueno, es tirar leña al fuego. Sí, es la simbología, es el símbolo de ponerlo ahí, correr el kirchnerismo. Igual es para que la gente hable un poco de esto. Nosotros lo hablamos en nuestro momento de distensión. Y ya nos vamos. Nos vamos. Creo que nos fuimos. De acá no nos vamos, si no nos vamos a ir. Y ya son las 9, los dejamos con las compañeras de Charco de Arena. Estuvo Tao de Freitas hoy aquí. Gracias, Tao. Gracias, Mel Alfonso, que también está en la mesa con su columna. Gracias, Mary, por haber operado este programa. Gracias a Mara Rodríguez por la coordinación, la producción de Fede y también la musicalización de Nahuel Rey. Nos vemos mañana. Adiós, adiós, adiós. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Esto pasa en la tribu. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Pero tenemos que empezar a entender como pueblo que tenemos el poder cada uno de nosotros, dejá de buscar líderes, y capaz que líderes somos todos, viejo, vamos, empecemos cada uno de nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, a comprometernos con esta democracia y empezar a presionar donde tenemos que presionar. Si todos presionamos a estos sujetos políticos y los obligamos a hacer lo que nosotros queremos que hagan, construir una democracia igualitaria para todos, lo van a tener que hacer, y si no lo hacen, van a tener que pagarle el costo político. Pero no quiero seguir mirando a ellos. Quiero que empecemos a construir entre nosotros. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Ya se fue el verano, ya vino el invierno. Dentro de muy poco caerá el gobierno. Vuelve el Club Artístico Libertad. De junio. Que la culpa la tienes tú. En el CAF. Conseguí tus entradas en CAF.ar. Reivindicamos la palabra libertad con el cancionero republicano de la Guerra Civil Española y de la resistencia al franquismo. Club Artístico Libertad. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Haz tu pedido a nuestra tienda virtual, alimentoscooperativos.com. Consulta por precios mayoristas. Seguinos en Instagram y en Facebook, Alimentos Cooperativos. Y en Twitter, @alimentoscoop. Alimentos Cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. Me divierte mucho la tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Está muy contenta. Valentino Olguín presenta Piel a Piel Remix junto a Yami Sabdíez y Lil K. Besaría en este instante el calorcito 3, nuevo hit, y el Abiel Remix. Te besaría una y otra vez, solo suéltate y vamos a beber. Cuando me miras ya no sé qué, tengo ganas de acariciarte bien. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. La autogestión entre los dientes. FM 88.7, frecuencia modulada. La tribu, ex la tribu. La tribu. La tribu. Encendida. Autogestión entre los dientes. Tribu. FM 88.7. Encendida. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Esa sí es una fiesta, no es el juego de la silla, le están esquivando la cabecera, por favor, tenés el honor de comandar la mesa. ¿Qué tenés que decirme? No, nada, feliz cumpleaños tengo que decirte. Muy feliz cumpleaños, Holy. La persona más autogestionada de su propia celebración que he conocido en todo lo largo de mi existencia. Me encanta. Me encanta celebrar, entonces me gusta compartir. Celebrarte, celebrarme. Sí, sí. Está bien, decilo. Pero que sea algo compartido, digamos, como esto. Me gestioné el cumple para hacerlo con ustedes. Obvio. Me traje el saloncito. Trajo un saloncito en la mochila. ¿Cómo un saloncito? ¿Dónde está la cosa esa con luz? No traje decir. Luces. Eso traje... Es la cosa eso con luz es de su nariz. No lo quería decir, quería que haga el show. Como si no me hubiera dado cuenta. Yo sé que soy la más dormida del equipo a veces, pero tampoco la pava tiene nariz roja con luces. Viste, es una nariz. Che, no era una niña ambulancia. Claro, no te hubiera quedado lindo para disfraz de tu infancia. Un disfraz de mi infancia era la niña ambulancia. Sí, traje las luces, traje las velas, traje el fuego, porque sé que acá estamos escasas siempre de encendedores. Me traje el encendedor. Traje de harinas. Traje todo para celebrar. No queda, o sea, cerrado. ¿Cuál es la canción? Los mariachis, tal vez que canten una mañanita. Una mañana muy larga. Las mañanitas son muy largas. ¿Por qué hacen tan larga? No lo sé, nunca entendí eso. Eso me daría como, ¿viste qué vergüenza el que esté parada? No terminan más. Además, imagínate, con las mañanitas que dura como 10 minutos, 15 segundos. Es como derrite la vela que le rodea los santos. Y quedas como tipo, que no sabes cuándo es el momento para soplar. Para mí es más terrible que el cumpleaños feliz, el asunto de la mañanita. Es una gran canción. Estamos hablando del cumpleaños. Cumpleaños mexicano, que nadie canta el feliz cumpleaños en México, se cantan solamente las mañanitas, y tienen una letra muy maravillosa. Canta una parte, por favor. No. Vale. O relátala. Hay algo de que ya se va la noche y llega el día y los ángeles te vienen a despertar porque es tu día. Y el rey David no entra en el medio. También ahí viene el rey David a festejar tu cumpleaños y a desearte felices mañanitas. Porque arranca así diciendo estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y después viene la parte de los ángeles y que corren el cielo. Es preciosa la letra, es muy larga. Yo nunca logré aprendérmela. Y te pasa que la están cantando y empezás con la sonrisa efusiva. Después decís, ah, qué lindo poemario. Y pones cara de qué interesante, cómo sigue la historia. Y cuando pensás que termina, tiene un poquitito más. Continúa. ¿Qué haces con las velitas? No sé, estoy pensando, deben ser las velas más duraderas de toda Latinoamérica. Las largas esas. La de Belón de Iglesia. Sí, la de Iglesia. La de Iglesia que es bien alta y no termina más. No, me tenté en un momento porque dije... ¡Qué celestial que estás últimamente! Yo lo dije desde el principio, desde que pisé la República Argentina, desde que pisé este estudio, estoy en un brote místico religioso, yo lo vengo anunciando. Me pero estar en México te... ¿no? A mí me la Virgen, dejó ahora así. Sos fan de la Virgen de Guadalupe, no te queda opción. ¿Sabés que vine más fan de Santo Juditas Tadeo? A mí me... En serio, es el patrón de las causas perdidas. Ah, y tiene un color verde abortero, él en sí mismo, muy precioso, y es el de las causas perdidas. Yo dije, hay que ir a este. Si hay que elegir un santo, no vamos a ir a una virgen, tal vez es demasiado para mí. ¿Y qué arcángel? No, arcángel no elegí. No tenemos en la mente. No me elegí. No sé por qué. Es amplio el álbum ese. Sí, y bueno, sí, las mañanitas son muy celestiales. me fui de poco porque quedo sorprendida con tu halo celestial. Pero en un año me ven en el convento, ¿saben qué? Agárrense. Ay, serías muy feliz porque ahí comen muchas harinas. O esa es mi imaginación, o sea, fantasía de que, no sé, para mí las monjitas hacen mucho pan, facturas. Puede ser. Bizcocho de grasa. Yo creo que voy a hacer entre casero. Esa y la que tenés de fondo de pantalla. Ah, es verdad, hay una monjita cocinera, Bernarda. La cocinera Bernarda, tiene un tiempo bien, la cocinera Bernarda. Bienvenido. La cocinera Bernarda hace que vendría pastelería muy bien. ¿Era? ¿Cocinaba cosas dulces? Sí, cosas dulces de abuela. Vendría muy bien para tu cumpleaños, como la torta de los 20 golpes, no, 40 golpes, como... ¿Se murió? Ah, ¿murió? No sé. Y se enseña para que lo busquen sin decirlo. Es una seña muy burda de chico, creo que la palmó, pero no lo sé. Me lo pregunto. La hermana Bernarda era grande cuando yo era chica. Pero todas las ahora semanas. Es muy grande. No sé si era tan grande. Porque ahí lo estamos chequeando. Parece, en vivo. Viste que. Ay, mira esto. Ay, qué linda foto. Es como algo que vuela. Sí, ya partió. ¿Viste? Ha partido. Ah, bueno, que en paz María descanse. Bernarda Seitz. Es conocida como la hermana Bernarda. Ha sacado, publicó 4 libros, un montón de cosas. Hermosa. La foto es muy tierna. Está con una canasta de pan. ¿Viste? Para mí las monjas se la pasan cocinando como y todo muy casero. Con mucha manteca y con mucha... Como cocina de abuela, ¿viste? Como pesada. Con mucha cosa, así, mucha materia grasa. Estoy para. ¿Vos hiciste tortita de cumpleaños? Traje una... La versión torta de la mañana. La versión torta del desayuno. Te bancamos. Una rosquita, una rosca bien arriba. Una rosca de Pascua, no. Cualquiera. Hablando. No podía salir de la iglesia. Cremona se llama eso. Esa, no me salía, la cremona. Que es muy... Esta para el mate es buenísimo. Para desayunar un pedacito de cremona, parece que va. Es una maravillosidad. Yo no entiendo por qué no la entraron. Asumo que tiene que ver con cuestiones legales. No, para nada. Era porque compartía las personas pasadas. Igual, no pude con mi genio, es como, no se vayan sin torta. Y corté y se va. No se puede comer acá ni adentro del estudio. Está claro. Bien, pero me parece que no es la discusión. Lo digo bajito, y no vamos igual podemos hacer la excepción si querés, solo porque es tu cumpleaños. Hemos comido alfajores los viernes, hemos comido galletitas, o sea, me parece que no es problema. Sí, esto, celebré. Cuando vayamos al tema me tienes que cantar. Le gusta la celebración. Quiero que me cante. O sea, traje una vela, traje encendedor, todo. Traje luces. ¿Ha sido así desde pequeña? Sacaste la pregunta. Mirá, estamos ahí conectadas. Es un tema hablar de mi infancia. Pero en algún momento, tal vez para sacarlo de algo tan deep. No, vale. Está todo en algún momento tomaste este impulso de decir, yo me celebro. Sí, siempre me gustaron. Me gustan los cumples, me encantan. O sea, le escapa mucho, por eso la pregunta. Comer torta, celebrar, fiesta, todo eso sí. No fui de las que él es, de las grandes celebraciones de pequeño. Piensen que clase baja, familia, es como así, cumpleaños en una reunión y llegábamos ahí, no fiestones. Pero juntada. Animación, como... entonces, claro, no, pero juegos, eso es de eso. Ahora, no, en nuestra no, época era... Se disfrazaba alguna prima, yo no tenía ni familia en el pueblo. Daniel siempre se disfrazaba y te hacía los juegos de la harina y correr con la cuchara. Yo iba a unos cumples que deseaba que fueran los míos, ¿entendés? Claro. La piñata con harina, en el momento que se derrochaba comida, porque había juegos con comida, ¿te acordás? Sí, el caramelo adentro de la harina, el juego de la papa o el huevo que tenías que poner la cuchara. La carrera de embolsar. La carrera ¿cuántos de dientes habrán perdido la carrera? Sí, yo perdí dientes de adulta. Por otras carreras. En alguna celebración que te hiciste de cumpleaños no, también. Cosas múltiples. Pero volviendo. No, si tengo historia de lío, preparate. No. Pero no te ha pasado de celebrar como otra compañera de charco que le tocaba pleno verano y estaba solita. Todo el mundo de vacaciones. Exacto, esa era el... Y cuando sos chica, cumplir en verano es un poco más complicado. Y ahí te la puedo discutir, porque las que nacíamos en el mar no había nada más lindo que celebrar en la playa. Estábamos todas en la playa. Claro. Ahí depende de dónde vos la estés mirando. Nosotras cumplir en el... Imagínate, al lado del mar, ahora en mayo... Te quedaste estalactita. No, y sí, y aparte los 90, la chica no había ni calefacción. La calefacción era escasísima. ¿Saben lo que eran los cumple en mayo? Ahora me celebro. Me traigo las cosas y sigo festejando. Está muy bien. Mi hermano, que también nació en enero, uno de mis hermanos, doble era el cumpleaños, tipo en enero. Para familia y los para nadie dijo, pobre hermano. Encima siempre llovía. Años de traumas para que Vanina venga al aire y le diga nadie. No había nadie. Aparte definamos después familia igual nadie, ¿viste? Se pone complicado. El 20 de enero siempre llovía, al menos en Trenquelauquen. Y no solo que no había prácticamente ninguna amiguita de pequeña, igual se hacía y siempre alguien caía, mucho primo y bueno, cantidad de hermanos, ¿no? Mucha cantidad de hermanos. Entonces, como amiguitas de hermanos y demás. Claro. Pero se lo hacían, generalmente era doble. El 20 de enero, que llovía y éramos poquitas personas. Y después, como tipo unos días antes de arrancar las clases, que ya había vuelto todo el mundo. Otra época, igual. Sí. Muy bien. Eso, muy bien tus padres, igual. Estuvieron acertados. Sí, no le dejaron tanto trauma, creo. No lo anda diciendo así por la radio. No lo divulga. No es trauma. Era ir a los demás cumple y jugar también a que en algún momento iba a ser el tuyo. Claro, no. Pero, mirá. Ponete en el diván. Acá te analizamos, dale, si querés, genial. Un poquitito. Ahí dale, se recuesta Juli. Tengo una duda respecto a eso. Con las personas que hacen diván, ¿pueden como estirar las patitas y cruzarlas? No. Eso... ¿En qué sentido estirar las patitas y cruzarlas? Porque a mí me decís, acostate, recostate ahí, y a mí automáticamente voy a hacer el gesto, me sale como poner un poquito las patitas en alto y así, como tiki. Cruzarlas. Sí. ¿Puedes hacer eso? Sí. Ah, no, pensé que por ahí era una lectura. Yo creo que vale que hagas todo lo que quieras. Claro, ahora bien. Después bancate la lectura. Todo será analizado. Si alguien tiene algo para decir de tus patitas cruzadas... Bancate la lectura después. Bueno, bancate la pelusa. Digo, como no habrá quedado algo de esto, que por eso desde, para mí, empezaste tipo a los 10, 20 años a celebrar, a 18 años. 17, ya. El primer cumple que me agarró acá. Ah, bueno, por eso, como ahí autogestión a pleno y autocelebración de cumpleaños. ¿Yo tendrá algo que ver eso? ¿Qué? Como de agite por esto que decís. ¿Que soy hiperactiva? No. Ah, eso viene del primer recuerdo que tengo. De celebrarte, de autocelebrarte, como en esto que vos lo pusiste en tu propia palabra, como autocelebrarte tanto el cumpleaños. No, porque, a ver, es para no delegar. Si espero que el resto me lo celebre, no tiene sentido. Chicas, las invito a mi cumple, los traje todo. No, eso está perfecto, es verdad. No hay que quedarse esperando que el resto te lo celebre. Sí, por ahí está piola avisar para que el resto va... ¿Avisás a esta edad? Sí, claro, avisás. Siempre. ¿Cuándo nos enteraron que venía mi cumple? Lo avisó al aire, avisó unos días aire. Atrás. Lo mandó por el grupo. Pero después, en la cantidad de festejo, pues yo imagino que esto dura una semana. Ya arrancó. ¿Arrancó cuándo? La semana pasada. Ayer. Claro, me encanta, y me encanta compartir, y me encanta decir, no es que espero que me celebren, ¿se entiende? Me gusta celebrarnos, como, che, mi cumple, es la excusa para... Si quieren un festejo, le escriben a Juli y la siguen en su gira caravana cumpleañera. Ella tendrá sus invitaciones para expandir. Caen directamente. Arrancó ayer. Arrancó ayer. Y termina, no sabemos cuándo. El domingo seguro. Porque yo estoy bien, estoy bárbara. 19 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 15 de mayo, cumple de Juli. Quien quiera acercarse o acercarle algo o mandarle un mensajito se puede comunicar al 11-31-26-0-88-7. En esta mañana de charco vamos a estar compartiendo con Victoria desde Uruguay y va a llegar Rocío también con sus constelaciones culturales. La temperatura me la comí, pero hay 9 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber una máxima de 16 y dice que está parcialmente nublado. Los delfines están celestes, tienen el billetito de la abundancia y nosotras vamos a estar acá hasta las 11 de la mañana o capaz que un cachetito más. Luismi, alto que me di cuenta. Sí, alto que me di cuenta. Sabíamos que amabas a Luismi, sabíamos. Ahora, Mary, deja el micrófono abierto porque esto es un cumplenito y en cualquier momento empezamos a cantar a coro. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eterna mente, tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. De pasión, amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo cansé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas, no existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada, tú, la misma de la incondicional, la que no espera. ¿Por qué? Amiga, tú, un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Primer bloquecito de noticias. Presentaron un amparo ante la falta de alimentos en los comedores populares. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, presentaron un amparo colectivo y una medida cautelar ante el juzgado en lo contencioso y administrativo federal número 7 para que el Ministerio de Capital Humano de la Nación, que encabeza a Sandra Petovelo, garantice el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios con alimentos de calidad adecuados y en cantidad suficiente. Además, exigen que se cumplan con las partidas presupuestarias asignadas y que se ejecute el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y bocas alimentarias. Mientras la inflación y la pobreza aumentan y el trabajo se vuelve más precario, las filas de familias para buscar un plato de comida cada vez son más largas. Sin embargo, desde que asumió el nuevo gobierno, los comedores y merenderos comunitarios no reciben alimento por parte del Estado. El Estado Nacional tiene la obligación de garantizar de forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional, es lo que fue remarcado por estas instituciones. Campaña de donación de abrigo para personas en situación de vulnerabilidad. Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, nucleados en la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA, pusieron en marcha una campaña de donación de ropa de abrigo y frazadas para entregar en comedores, barrios vulnerables y personas en situación de calle de la Ciudad de Buenos Aires. Además, todos los jueves, desde las 18 horas en el local de la FUBA, ubicado en Uriburu 920, voluntarias que participan de la iniciativa Plato Caliente reparten raciones de comida a personas en situación de calle que son elaboradas por estudiantes y graduados de la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas. Compartimos las direcciones de dos centros de acopio: Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, ubicado en Santiago del Estero 1029, y Centro de Estudiantes Facultad de Psicología, en Avenida Independencia 3065, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. De todas maneras, hay también en Facultad de Medicina, Ciencias Económicas y sedes del Ciclo Básico Común. Decenas de despidos en FATE. En respuesta a esta medida anunciada el lunes 13 de mayo por la empresa de neumáticos, propiedad de Madanes Quintanilla, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático había iniciado un paro total de actividades. Pocas horas después, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria, por lo que desde el gremio adelantaron que durante este periodo se realizarán distintas acciones en defensa de los trabajadores. FATE ganó millones en los últimos años y ahora aduce crisis. Se trata de Madanes, el dueño también de Aluar y uno de los multimillonarios más importantes del país. Es lo que denuncian desde la agrupación Granate de Neumático, SUTNA. En su comunicado, el sindicato denuncia una patronal que tiene 80 años produciendo en el país, cosechando ganancias que la han llevado a construir un poderoso holding económico que incluye la planta de aluminio de Aluar, la hidroeléctrica de Futaleufú, una constructora en Infa y las numerosas empresas más, bajo el argumento de que el actual contexto económico no le permite continuar con su estructura, lanza este brutal ataque sobre los trabajadores. Sin haber realizado ningún tipo de modificación previa que proteja los puestos de trabajo, decide usar a los trabajadores como rehenes en su reclamo de mejores condiciones para el negocio de la industria del país. Israel continúa los ataques en Gaza pese a la advertencia internacional. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó que al menos 35.173 palestinos y palestinas murieron en Gaza por los ataques aéreos y terrestres del ejército israelí desde el 7 de octubre. La Organización Mundial de la Salud expresó su total confianza en esa cifra, negando las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre un número significativamente menor de víctimas. La cifra total no se ha movido y el 60% de esas víctimas han sido mujeres y niños, afirmó Christian Lindmeier, portador de la OMS. A los datos actuales sobre las víctimas mortales habría que agregarle aproximadamente 8.000 personas cuyos cuerpos no han podido ser rescatados de los escombros. Por otra parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos estimó en unas 300

Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de este miércoles 15 de mayo. Yo todavía tengo pedazos de Cremona que estoy tratando, pero a mí me pasa eso, está por venir el aire y me mando un pedacito. Sé que el que está mal, lo hago creo que desde que hago radio, que me meto algo en la boca justo antes de que haya aire. De que haya aire. Sí, sí, es un pequeño problema que tengo. No tan pequeño como el problema que está enfrentando, gracias a los santos, para seguir en esta épica evangelista. Con respecto a la ley de bases, es un tema que hablamos la semana pasada junto a Flora Parteño, particularmente de este apartado del RIGI, de este régimen especial para empresas que quieran venir a saquear y a llevarse absolutamente todo la Argentina. Y este es lo anunciaba Flora y era uno de los puntos más importantes y más trabados en la discusión para la sanción. Recordemos que el proyecto de ley de bases cuenta con la mitad de su aprobación en la Cámara de Diputados. Fue aprobado prácticamente sin discusión y en una votación así muy, en una sesión muy maratónica y muy rápida, pero llegado al Senado comenzó a trabarse. Y ayer pasaron dos cosas que me resultaron muy interesantes. Por un lado, no sé si estuviste viendo las noticias, ocurrió algo en la Casa Rosada, que es que se develó, se presentó, se puso, no sé ni cómo nombrarlo, el busto de un expresidente que esta gente reivindica como el mejor expresidente de nuestra época democrática. Yo no sé si ustedes, niños, niñas, lo recuerdan del otro lado. Yo siento que terminó todo bastante, bastante mal. Yo no sé quién tiene un buen recuerdo de cómo fue el desenlace del gobierno en el 99, con una tasa de desocupados, con la mitad del país vendido, con una situación insostenible de convertibilidad, las jubilaciones hechas añicos. Pero bueno, este es el modelo de presidente que se sostiene. Y todas las personas que formaban parte de ese emblema noventista del gobierno menemista estuvieron ayer en la presentación del busto. Nuestro presidente soltó unas lágrimas cuando habló del expresidente Carlos Saúl. Y para mí pasó algo bastante paradójico, que es que en otra radio entrevistaron a quien había sido el jefe de gabinete del menemato, Coan, si yo no estoy diciendo mal, y le hacen una pregunta que tiene que ver con la ley de bases, y por eso lo estoy tratando de mixear. Porque le dicen, en la ley de bases actual, que es uno de los puntos que no está frenado por eso en el Senado, pero que sí es muy complejo, es la reforma de la ley de trabajo. ¿Y qué dice Coan? Que en su momento, porque el menemato tuvo una gran reforma, una gran flexibilización de la ley de trabajo, dice, en ese momento lo pudimos hacer porque los sindicatos estaban de nuestro lado. Y lo dice de una manera muy liviana y muy abierta, como si fuese de amplio conocimiento que los sindicatos formaron parte de la venta del país, de la traición a sus propios trabajadores y trabajadoras. Lo nombra a Lorenzo Miguel, dice que él fue uno de los artífices de que eso ocurriera y le preguntan por cómo lo ve ahora. Dice que los sindicatos no la están viendo y que los sindicatos no están viendo que la ley los va a beneficiar. Pero me llamó muchísimo la atención porque lo decía con una liviandad típico de estas épocas, típico de volver a la épica de los 90 y donde todo pasaba con una liviandad y con un ¿qué importa qué dijo? Como hay que dejar de robar por lo menos 2 años. Digo, todas esas frases que salían con vaselina y sin ningún tipo de contrapregunta, Cohen estaba en la misma tesitura, claro, era una fiesta de los 90, es como si hubieran ido a una fiesta temática, y él lo dijo con la misma liviandad, los sindicatos estuvieron de nuestro lado. Pensar el valor y el peso que tiene los sindicatos en un momento muy complejo de que los y las trabajadoras nos sintamos identificados con esas cúpulas sindicales, pero que sin embargo siguen siendo las cuales les tenemos que exigir que pongan un freno al cambio y a la reforma de la ley laboral. Porque volver de esas reformas de las leyes laborales es dificilísimo cuando llegan a esos grados de flexibilidad tan grandes, y todo en el nombre de que, por supuesto, vendrán grandes inversiones, vendrán más puestos de trabajo. Sí, de que van a llegar las mejoras. ¿Y qué es de la vida de este señor? ¿Sabes que no tengo ni idea? Lo entrevistaron, para mí lo sacaron de un sarcófago. No sé dónde estaba, dónde se guardan estas personas. Sí. ¿Qué hacen? ¿Dónde continúan hasta volver a aparecer? Porque claramente siempre pasa, ¿no? Que en determinado momento se le da ese lugarcito como para que puedan aparecer u opinar. Es más, lo googleé recién y mira, fue absuelto en un juicio oral en el 2013. No, y todas las noticias son muy nuevas, donde le preguntan por cómo se siente con el mileísmo, y se siente muy, muy cercano. Muy ameno. Se tomó un receso en este tiempo para aparecer ahora. El otro día estaba mirando el podcast documental que recomendó Ale Rat, la vez pasada, El Loco. El capítulo sobre Javier Milei. Sí. Javier Gerardo. Primero me encantó muchísimo. Ale ya profundizó y habló. Y después en estas comparaciones, ¿no? Recién hablabas de, bueno, los 90, el rol de los medios tan marcado, ¿no? Como esa cosa tan farandulera apareciendo en todos lados. Obviamente, Carlos siempre en el programa de Su, Pizza Chapán, Tapados de Piel, toda la bolera como una revista de Para Ti o revista Gente Constante. Y cómo queda marcado también que años después, con un avance, porque Milei no solo que aparece en la tele, sino en las redes sociales, pero como esa influencia, ¿no? De cómo se van repitiendo las cosas, renovando y cada vez con un grado más de peligrosidad. Absurdismo. Y peligrosidad también en un punto. Sí. Bueno, algo de esto, lo hablábamos la semana pasada con las compañeras del Museo de los 90, algo de esto en ese espacio que les invito a que le sigan en las redes y se acerquen la próxima vez que hagan una movida, porque hay mucho de esta discusión, de qué ocurre con esta historia que se repite 2 veces y la segunda como una comedia, y en este momento es una tragicomedia, y qué hacemos con esa repetición, sobre todo porque hay muchos que estamos diciendo, sí, esto se repite, y hay muchos otros que están diciendo, bienvenidos a mi primer fiesta de cumpleaños. Sí. Y están en un momento mental de fiesta, de festejo. Uno ve los números de aprobación, escucha ciertas entrevistas a ciertas personas en la calle. Hay mucho uso y abuso del movilero en este momento mediático y mucha gente expresándose, mucha gente todavía con esperanzas. Lo cierto es que hay ciertas cosas que el gobierno tenía mucha esperanza puesta, y de alguna manera hay algo que el mileísmo para mí nos va enseñando, y es muy difícil de ir sacándole la ficha en adelantado. Hace un tiempo atrás, si no me equivoco, a ver si alguien me dice si me equivoco, yo creo que fue cuando se presentaron cuando abrió las sesiones en el Congreso, que anunció el famoso pacto de mayo. Sí. Iba a ser el pacto con todos los gobernadores, menos con Kicillof, para hacer las bases de un nuevo país. Algo muy del menemato hablar de la pacificación. Bueno, menemato hablaba de pacificar al pueblo, de pacificar a la gente. Incluso este Cohen lo dice ayer. Dice, sí, nos fuimos con desempleo, pero el pueblo estaba pacificado. Yo creo que estaba el pueblo acallado, que estaba el pueblo atravesado por el consumismo sacado y sin capacidad de reflexión y de visión lo que estaba pasando. A eso llamaron pacificar. La cuestión es que ayer le preguntan a Milei, con esto de que se está trabando la ley de bases, de que quizás mañana en el recinto se traten los artículos que se quieren modificar. Estamos hablando del RIGI y estamos hablando de el capítulo tributario, si vuelve o no el impuesto a las ganancias y en qué escala. La cuestión es que le preguntan por el pacto de mayo y dijo, bueno, yo no sé si va a ser en mayo, en junio o en julio. Claro, vamos viendo. era el principio del nuevo país, era lo que nos iba a liberar, igual que la primer ley ómnibus, ahora está churada a la mitad. Sigue igual formulando esta épica de la liberación y la sostiene. La sostiene en la visión pública, lo cual a mí no deja de ser un fenómeno que le tengo terror, sí, pero que también me fascina por cómo lo va articulando y por cómo se va formando, sobre todo en la opinión pública. Así que eso es la situación en el Congreso. Lo que se esperaba que sea apurado para llegar al pacto del 25 de mayo con la ley sancionada, nadie cree que eso pueda llegar a ocurrir. Sí que se empiecen a tratar algunos cambios, sobre todo en la ley de... en la RIGI y en lo que tiene que ver con lo tributario. Ojalá se saque el RIGI, ojalá se saque la reforma tributaria como está puesta y se trabaje sobre la ley de trabajo, porque está ahí flotando y si no nos la trabajamos ahora, si no la volteamos en este momento, volver de ese nivel de flexibilización, de periodos de prueba de 6 a 1 año, de sacar la posibilidad de cobrar indemnización por despidos injustificados, despidos por discriminación, un montón de cuestiones que entran en juego y que definitivamente no hay experiencia en la historia de la humanidad que eso haya traído más trabajo. No, y siempre van quedando cositas. Es importantísimo esto que traes de esta manera de accionar, ¿no? De como con esa supuesta liviandad disfrazada de libertad, con esta de, bueno, vamos viendo, como la promesa y después como la incertidumbre total con ese nivel de impunidad de, bueno, no, pensé que iba a ser en mayo, no va a ser en mayo, junio, julio, agosto, vemos, quizás, quién sabe. Porque, y lo relaciono con esto que planteabas de el comentario de la década de los 90, el pueblo calmo y en realidad esto ciego, ¿no? De cómo esos manejos se van dando también estratégicamente para sacar la mirada y el punto de atención. Creo que igual algo como sociedad aprendimos y hay grupos o sectores al menos de que no miran hacia un costado y tienen las antenas bien paradas, pero de ir tirándola o temas tan importantes y tan graves como los que se están tratando ahora, como dejar a un costadito, como para dispersar, despistar también a la sociedad, pero que sin embargo se va trabajando por detrás y de momento, irruptivamente, aparece y la hacen. Y una vez que la hicieron, por más de que se intente sacar, siempre queda un resabio de eso que está instalado. Entonces creo que el machacar con esto, el hablar, el incentivar y el insistir de que nos tenemos que implicar, al menos enterarnos de lo que está sucediendo, por más de que nos parezcan algunas cosas por ahí difíciles, buscar la manera, las personas claras que pueden explicar, porque si no pasa esto, la sociedad queda calma, entre comillas, y el accionar de este tipo de gobiernos y gestiones avanza. Y ponen un montón de elementos distractivos en relación a lo que decís, que acuerdo 100%, están distrayendo constantemente. En el momento en el cual se está discutiendo en el Senado y los movimientos sociales están acordando con los sindicatos que hay que voltear la ley de bases en el Senado, que hay que movilizarse para que eso ocurra, empiezan todos los allanamientos a todas las centrales obreras, a todos los frentes de obreros en lucha. Hay algo vinculado de esto, de dispersar la atención y de que no estemos pensando en la convocatoria al Congreso a voltear la ley de bases y nos tengamos que estar preocupando por todos los compañeros allanados, por las causas que se les van a iniciar y porque son procesos largos y de meses. Tienen una capacidad para abrir frentes donde una tiene que estar todo el tiempo desarrollando nuevas estrategias para, como decís, estar informada, saber lo que se está haciendo, seguir luchando, seguir participando y de alguna manera ir tejiendo esas luchas, que donde ellos se paren, nosotros encontremos esa unión y hagamos de esto una tirada general de todo, como la ley de bases que tiene que caer entera así por su propio peso. Sí, tal cual. Gracias, Delio, por este consumo adictivo de noticias este sin parar. Sí, porque es, pero es importante porque es traerlo a la mañana y creo que también desde un lugar ameno y más allá de que no le sacás el nivel de gravedad, pero también es eso, ¿no? Como el tratar de plantear y de transmitir de que si bien es una situación súper grave y es trágico y hay que estar como, o sea, la preocupación está.

con doble N, D-O-N-N. Y no lo conocía, por lo cual me puse a buscar y encontré esta constelación que les comparto, quedará la otra que estaba armando para otro momento. Así que le puse constelación rara porque me pareció que también la idea de lo raro asociado a lo queer y al 17 de mayo podía ser una unión. Pero lo cierto es que me dio curiosidad ese nombre y lo busqué y de ahí nació esta constelación. Medio egoísta, ¿no? Medio que me agarró una curiosidad y se transformó en esta constelación. No, egoísta no, está bien. ¿Por qué egoísta? Nació de una curiosidad, estaba pensando en mí, en realidad. Estaba pensando en buscar esa persona, quién era, qué hacía. Bueno, y me llevó a lugares que les comparto. El primer lugar al que me llevó, cuando busqué Jorge Don, lo vi bailando. Es un bailarín argentino, falleció. Un joven, yo vivo en Aedo, estoy en Aedo ahora, y este es un joven nacido en Palomar. Así que muy cerquita de acá, me encantó pensar que alguien que vivía acá cerquita hace muchos años, nace en el 47, Jorge Don, haya llegado hasta donde llegó. Lo primero que vi, y todas estas van a ser, esta constelación tiene muchas tareas. O sea que si quienes están escuchando la radio en una compu o tienen posibilidad de buscar cositas que no son muy radiales, pueden hacerlo y creo que van a disfrutar mucho. Lo primero es Jorge Don bailando el bolero de Ravel. Si quieren, podemos escuchar un cachito del bolero de Ravel, un pedacito del bolero de Ravel, si aparece por ahí, que van a ver que es algo conocido, y a mí me sonó un montón de mi infancia, le pregunté a mi mamá, che, el bolero de Ravel, ¿por qué lo escuchábamos tanto? No. Canta Jorge Don, me dijo mi mamá, bueno, no sé, ahí va. Y mientras tanto vamos googleando y viendo que está el video en YouTube. Exacto. Para quienes quieran acompañar esto con la imagen. Bien, gracias por poner el bolero. Y ahí lo vamos a ver a Jorge Don bailando. Dura mucho, ¿no? Dura como 14 minutos este bolero de Ravel, ¿no? Este bolero lo escribe un señor llamado Ravel con B corta. Se lo escribe a una bailarina rusa que se llama Maya, y no les puedo pronunciar el apellido, pero es la primera persona que baila este bolero de Ravel. Es una bailarina muy, muy hermosa. Muy, muy hermosa su danza, quiero decir. No estoy hablando de ella. Y lo van a ver ahí, lo raro de esta danza, ¿no? Lo primero raro es que en general lo bailaban bailarinas mujeres, y esta vez lo baila, el video, si pueden buscar el video del 32, sí. Lo van a ver, es un video muy hermoso, ¿no? Muy, muy, muy ahí, muy particular, la cuestión de la iluminación, no hay mucho trabajo con las manos. Es creo que la primera estrella de esta constelación, o bueno, podría ser la segunda, ¿no? Podría ser Jorge Don como la primera. Jorge Don muere a los 45 años. Ay, muy joven. Muy, muy joven, y había logrado una enorme fama. No muere porque se complica su salud en relación al SIDA. Y este bolero de Ravel se hace conocido también, ¿no? Ya era muy famoso Jorge Don cuando actúa en una película, que ahí tenemos otra estrella, que se llama Los Unos y los Otros. La peli es del 81, nos fuimos re lejos. Nos fuimos a un mundo lejano. Está bien, nos estás haciendo ahí saltar entre una década y la otra. Sí. Entre un viaje y el otro, nos encanta. Aquí te seguimos googleando a pleno. Googleando a pleno, ahí está la peli, y ahí vamos a empezar a unir, a coser estas estrellitas. Ya era famoso Jorge Don cuando baila en la escena final de esta película que se llama Los Unos y los Otros, es del 81. El director es Lelouch, capaz les suena el apellido, ahora van a ver que seguro les suena. Esta peli es muy interesante porque habla de cuatro familias de distintas nacionalidades, una familia rusa, una familia alemana, una familia yanqui y una familia francesa, piensen en esas nacionalidades, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son las vidas de estas familias. En esta película actúa Geraldine Chaplin. Mirá. Actúa, hace de dos personajes, un personaje del pasado y un personaje del presente. Canta Geraldine Chaplin, hermoso. El periodo en el que transcurre esta peli es durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y son cuatro familias que están vinculadas con la música, no tienen carreras musicales, son músiques, esas familias se originan porque dos personas de nacionalidades distintas, por ejemplo, una persona rusa y una persona yanqui, que tocan y se enamoran y ahí nace una de estas familias, ¿no? Bueno, ¿cómo la guerra trastorna sus vidas y sus carreras musicales, ¿no? Sus deseos, sus búsquedas son modificados por la Segunda Guerra Mundial. Es gracioso porque si alguien ve una imagen de John Donne, yo lo primero que pensé es que era ruso, justamente. Exacto, tal cual. Bueno, él es de familia rusa, su mamá y su papá eran rusos, y parece que en el momento en el que nace Jorge Donne, su mamá, en la situación del parto, estaba ahí como en una situación complicada, y nombraba al río Don. Y por eso le ponen Don, le queda como si fuera una parte del apellido, como algo del lugar de donde viene, ¿no? Y ahí, de ahí toma él, tenía otro apellido más, bien ruso, Itovich, creo, y él toma como su nombre artístico muy tempranamente Jorge Donne. Les digo muy tempranamente porque Jorge Donne a los 16 años viaja a Europa y le insiste a quien después fue su pareja mucho tiempo, Maurice Béjart, un recontraconocido coreógrafo, que también lo pueden googlear porque van a ver que estamos hablando de los 80, pero estamos hablando de una persona, Maurice Béjart, que construía sus coreografías considerando a, bueno, más adelante, ¿no? Por supuesto, a Eva Perón, a Madonna, ¿no? Como bien, bien moderna su propuesta. Bueno, le insiste a Maurice Béjart ser considerado como bailarín, que no, que muy joven, que esto, que muy flaquito, que muy qué sé yo, finalmente logra un lugar cuando un bailarín se enferma y empieza un vínculo profesional y amoroso entre estos dos gigantes de la danza. Hoy estamos con la danza. Sí, ¿Será que está siendo necesario bailar para exudar las penas de estos tiempos? Busca bueno. Algunos lenguajes no verbales. Sí, pensé en eso también, como la conciencia del registro del cuerpo, la expresión corporal. Totalmente. Y esto que ustedes dicen me parece fundamental porque en el final de esta película aparece el momento final de la peli, se reúnen estas familias que habían tenido, por supuesto, tensiones en relación a sus nacionalidades y la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que Jorge Donne y, por supuesto, un grupo enorme de bailarinas y bailarines bailan el bolero de Ravel. Y ese momento les convoca, ¿no? Les congrega hermosamente, ¿no? Bueno, entonces pueden ver ahí a Jorge Donne en el 82 bailando, o la peli, que dura dos horitas, y al final la escena de Jorge Donne, que ya era famoso, bailando en la peli de Lelouch, esta coreografía sobre el bolero de Ravel. Pensaba también en esto, ¿no? La música sin letra, sin pasar por el uso lógico del lenguaje hablado, la música y la danza, uniendo ahí, ¿no? Bien, hasta ahí vamos. Y viniendo a nuestro territorio, quería comentarles que en el 85, acá en nuestro país, había un programa de la tarde que se llamaba Cordialmente, dirigido por Mareco, que el 27 de julio, y me puse rompe con las fechas porque son algunas cositas que pasaron en el 85 que las vamos a ver así como cronológicamente. El 27 de julio del 85, Mareco invita a Jorge Donne y a Goyeneche a su living, ¿no? Era una escena así de living. Y bueno, Jorge Donne, vestido de blanco, con ya recontra mil famoso, venía a bailar acá en nuestro país ya súper consagrado, con una chalina marrón, fumando sin parar en el estudio, como se solía hacer. Claro, fumando ahí. Y un Goyeneche de 59 años, que después si googlean lo van a ver que parece de muchos más años, ¿no? Dando cuenta ese cuerpo de su recorrido vital. Es impresionante que tenga 59. Sí, parece mucho más, con una camperita deportiva está. Eso también es un detalle importante, ¿no? Me voy a Cordialmente vestido, piensen en Goyeneche, siempre en Mundo del Tango, vestido de traje, ¿no? Y se va de conjunto de jogging azulcito. Bueno, ese pedacito, si lo googlean, ahora vamos a escuchar un pedacito, pero es visualmente imperdible, ¿no? Son dos sujetos de mundos distintos, ¿no? Piensen en Jorge Don, la danza, la, y Goyeneche, el tango, pensando en qué identidades también eróticas se circulan en esos mundos, ¿no? Mm. Y ocurre algo que es que Goyeneche... lo invitan a cantar, ¿no? Él propone cantar, dice, voy a cantar sin micrófono, así nomás, sentados, están muy pegaditos, Jorge Don y Goyeneche pegaditos hombro con hombro, y Goyeneche le dice, te voy a cantar una canción que creo que te va a gustar, bueno, dale. Y Jorge Don se deja cantar al oído, si quieren podemos escuchar un pedacito del audio de esta escena. Que me detienen el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Qué barbaridad. Y me voy. Silencio, sí, sí. El silencio es la palabra más linda que existe. El silencio. Él nos dijo todo. Así que hagamos silencio, esa energía que van a poner aplaudiendo. Vayan y planten un árbol. Bueno, lo traje porque me parece que además de bailar, también la posibilidad de emocionarnos, ¿no? Si ven ese videíto, van a ver que Jorge Don primero está ahí un poco tenso y en un momento de la canción cierra los ojos y empieza a dejarse atravesar, empieza a surgir algo de su sensibilidad y se deja afectar por eso que está pasando, ¿no? Y en un momento, cuando Goyeneche, que está cantando Naranjo en Flor, habla de las manos... ¿no? En la canción habla de las manos, pone las manos, abre las manos y Jorge Don le agarra la mano, entrelaza los dedos y lo acaricia durante el resto de la canción, ¿no? Le acaricia la mano y Goyeneche lo deja, por supuesto, ¿no? Canta Goyeneche agarrado de la mano de Jorge Don en esa escena, mientras Maneco hace, no lo puedo creer, hace, ¿no? Y la persona que está filmando filma las manos, filma a Jorge Don, que está muy emocionado, Goyeneche, por supuesto, también en la canción. Y esta acción que hace Jorge Don de evitar, hace con las manos, ¿no?, el gesto para que nadie aplauda, no aplaudan, dejen, ya lo dijo todo, ¿no? Ya acabamos de pasar por una experiencia estética, estuvimos ahí con la sensibilidad flor de piel, no aplaudamos. Esa energía que concentraron, esa emoción, No la hagan aplauso, no la dejen salir de ustedes, vayan y planten un árbol, ¿no? Y me encantó porque, ¿cómo sería un árbol plantado con toda esa emoción, con toda esa energía de haber estado afectados todos nuestros sentidos, después de haber estado en contacto con algo que nos emocionó, ¿no? Con la música, en ese caso con el canto. ¿Cómo él, en un programa de la tarde, se deja emocionar? Deja que su cuerpo de bailarín haga algo que no era esperado, ¿no? Dos hombres en el 85, pensemos que hacia esto vamos, ¿no? La OMS en el 90 quita a la homosexualidad de su lista de enfermedades de salud mental. Dos hombres, no cualquier dos hombres, ¿no? Jorge Don y Goyeneche, de la mano, y todo lo que pasa alrededor, ¿no? Todo lo que pasa alrededor con Mareco, que dice, bueno, no sé qué, bueno. Sí, Ro, quiero agregar algo, con el plus de que el programa de Mareco era medio el programa de Susana Jiménez, ¿no? Como ese estilo, y con el estigma también y la carga, más allá del reconocimiento, el crecimiento y demás que tenían los bailarines en esa época, es como, había una carga muy fuerte y enseguida estaba catalogado como con un insulto y una violencia por debajo, ¿no? Porque estaba ese reconocimiento de qué buen bailarín, qué profesional, pero es puto. Totalmente. Y toda la necesidad de que no sea puto Goyeneche. Claro. ¿No? Que por favor, que Goyeneche no sea puto. Manténganmelo. Bueno, exacto. Bueno, y sobre eso se trata esta escena, ¿no? Al final, después de lo del árbol, que ya es una joya, Jorge Don le chanta un beso en la jeta, ¿no? En la boca, ¿no? Pero cerca, en la mejilla, a Goyeneche. Goyeneche se deja, no solo le chanta un beso, sino que lo toca, lo mira, le dice, sos un genio, no sé qué, le toca la boca, ¿no? Y se queda ahí con toda esa emoción. ¿Sabés qué, Ro? Nos llega un mensaje que dice, era chiquita cuando vi por primera vez cómo un hombre le daba un beso a otro. Fue Jorge Don a Goyeneche en un programa de TV. Abrazos, compas, nos cuenta Ceci. Qué lindo que le hayamos despertado ese recuerdo de haber visto un beso, un poco de pasión. Ni siquiera tiene que ser una pasión homosexual, homosensual, sino una pasión expresada entre dos hombres en una época que, como decían, solamente podía caer en el espanto, en el horror, en la, no sé, fetichización. Totalmente. Eso que acaba de pasar, ese mensaje va a ser el centro de nuestra constelación. Ese mensaje le da sentido a esta constelación. Porque fíjense qué interesante, ¿no? Esto que ustedes dicen, ¿no? La constelación toma sentido cuando otras personas pueden meterse en esa constelación. Pueden decir, bueno, a mí me pasó. Y que haya sido, ¿no?, alguien que era chiquita y me pasó esto, ¿no? Me parece que esa pasión que también vinculaba a estos dos seres a través del arte, ¿no? A través de la pasión artística, a través de la emoción con el arte, como no hubiera sido posible ese beso si fuera a gusto de vos, gustás de mí, pero sí fue posible porque lo que los unió fue esa emocionalidad puesta en evidencia, sin importar ni el lugar, ni la hora, ni la tele, ni el contexto, ¿no? Era cordialmente, por supuesto, era onda Porcel. Ese claro. Programa, ¿no? Un programa bien, bueno, con esas características. Así que ese beso fue un escándalo, realmente. Los medios hablaron de eso como no, cosa de putos, cómo puede ser, no sé qué, y ahora les voy a contar por qué. Bueno, y pensando en nuestra cronología, vamos a agosto del 85, estábamos en julio, muy poquito tiempo después, estábamos en el 27 de julio, ¿se acuerdan? En esta entrevista cordialmente, no se pierdan de ver el video porque creo que es de los momentos más hermosos. Rapidito, la revista Humor, que se caracterizaba en ese momento también por hablar de distintas maneras sobre la homosexualidad, en general la homosexualidad masculina, ¿no? No de la homosexualidad entre mujeres, hace una tira en la que aparece un personaje que se llama Manfloro, que es como una historieta por entregas, ¿no? Hecha por Tabaré y Fabre, que es la historia en la que un personaje, un varón homosexual, busca lugares donde interactuar con otros hombres y hacen una nota, ¿no? Una de estas notas de intervenciones es Goyeneche nos muestra su botiquín, ¿no? Muy poquito tiempo después. Y aluden a el posible temor, que por supuesto no sería, de Goyeneche de haber contraído HIV-SIDA por su encuentro con el bailarín Jorge Don. Yo no lo voy a leer porque me parece totalmente ofensivo, pero inventan un montón de medicamentos, ¿no? Como por ejemplo, leo uno, peste, ros, gotas, bueno, ¿no? Eputolgina, bueno, finalmente lo leí, un espanto. No, pensar cómo rápido este beso fue transformado en otra cosa y en una revista muy popular aparece este comentario, Goyeneche nos muestra su botiquín. Digo como para también oler, ¿no?, la homofobia del momento. Sí, el nivel de desconocimiento, entiendo que estamos hablando del 85, que recién empezaba a extenderse el HIV, a desarrollarse el SIDA, por supuesto que hoy sabemos que cualquiera se puede besar apasionadamente con cualquiera, pero ese nivel también de ponerle pánico y sumarle terror, además del terror homosexual, sumarle la amenaza virósica a esa pasión y ese momento de conmoción, de disfrutar del arte. Totalmente, esa palabra, esa es la palabra. Creo que conmoción es la palabra que describe ese momento, ¿no? Y el chiste, ¿no? El chiste sobre eso. Sobre una persona, sobre Jorge Don, que tiempo después fallece, ¿no? Muy, muy joven. Digo, para pensar la pedagogía de la crueldad, que también está tan en boga en este momento, ¿no? ¿Qué cosas enseñan la crueldad? Bueno, y acá vamos a ir con nuestras últimas estrellitas que ocurren el 25 de octubre, y ahí va terminando el año 85. El 25 de octubre sale Locura, un álbum de Virus, y como para pensar un poco ahí, canciones que seguramente recontra mil conocen, como por ejemplo Sin Disfraz, ¿no? Si quieren la podemos escuchar, un cachín. Los hermanos Moura en La Plata. Totalmente. ¿Saben que esta canción, quizás lo sepan, surge como respuesta a un comentario, ¿no? Antes de que salga el disco, uno de los directivos de la compañía discográfica le sugiere a Federico Moura que no haga tan visible su identidad sexual, la orientación de su deseo, por miedo a perder la enorme atracción física que ejercía el cantante entre las fanáticas, ¿no? Él responde a la brutalidad de esta propuesta por el malestar que le genera, y de ahí nace Sin Disfraz, ¿no? Esta canción que, bueno, en la que Federico Moura reivindicaba su sexualidad, ¿no? Y como última perlita ahí tenemos Tomo lo que encuentro también, ¿no? Digo, como para pensar también en el color. En el color de la época, ¿no? Che, bueno, no muestres tal cosa porque tenemos todo lo que encuentro. ¿Qué escuchan ustedes ahí? ¿Qué era tan qué? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchas? Lelouch. Lelouch. ¿Y qué es Lelouch? ¿Quién es? ¡Ni idea! Es Lelouch, el director de la película Los Unos y los Otros, en la que bailó Jorge Dor. La, la, la, la, la. Y ahí cierra nuestra constelación. ¿Qué era Lelouch? Por favor, siempre me lo pregunté. ¿Cómo que eras tan Lelouch? Bueno, ese, el color de esa peli. Y ahí cierra un poco nuestra constelación. No me imaginaba que eras tan Lelouch. Tu beso en el vidrio de Juan Marcado el Rouge y la la la la la. Año 1985, como para pensar cuáles eran los consumos o el color de la música, del cine, de la danza en esos años. Por supuesto, en el 90 tenemos la mesa gay que organiza Mirtha Legrand, ¿no? En la que la pregunta es, ¿ustedes son felices? Sí, que está Ilse Fuscova también. Es una mesa con una variopintez de homosensualidades. Exacto, Ilse Fuscova y Rafael Freda, que es el que dice, que era en ese momento el presidente de la CHA, que dice, nos une el ataque, existimos contra la discriminación, ¿no? Dice, somos personas, dice, las personas homosexuales somos personas con nuestras ideas políticas, con nuestros deseos, con nuestras búsquedas, bla, bla, bla, bla. Nos une el ataque, nos une la discriminación. Bueno, y esta constelación ahí llena de tarea, porque hay que buscar el bolero de Ravel, el video de Jorge Don bailando, la película, bueno, queda todo ahí para seguir pensando en esta víspera del 17 de mayo. Pero como has visto, nuestras oyentas, nuestros oyentes del otro lado ya están metidos en esta constelación. Nosotras ya abrimos todos nuestras pestañitas de YouTube para poder ver estos videos. Amo esta constelación con esta sensibilidad marica que se filtra y que siempre se filtró en los grandes medios, en esos programas de televisión que no estaban hechos para eso, no solo en una mesa donde se hable de homosexualidad, sino como siempre estos gestos, estas caricias, las palabras y la voz de Fede Moura siempre se colaron y lograron hacer esas grietas dentro de esa heterosexualidad tan dominante, y es donde nos hemos encontrado y quienes habitamos estas vidas hemos encontrado también nuestros caminos y nuestros placeres. Totalmente, el agradecimiento entonces a Jorge Don por haber dejado salir esa emoción en un momento en el que sin duda iba a ser juzgada. Así que adelante a sacar toda la rareza nuestra por el mundo que hace falta. Sí, gracias Ro por esto. Pienso, como dijiste, fui egoísta. En realidad yo creo que no fuiste nada egoísta. De hecho, abriste, al menos a las personas que nacimos en los 80, a poder, porque te quedan esas cosas. Te impacta, lo percibís, más teniendo eso, 4 o 5 años, te queda en el interior también, entonces como pasó con ese mensaje tan hermoso que recibimos, creo que este tipo de ejercicios, de esta manera también, esta invitación está más que bien como para resignificar y volver, digamos, a esos momentos para reivindicarlo también. Sí, y pensaba lo último, a pesar de todo lo que se hizo en ese momento para silenciar esto, miren cómo 40 años después esto nos sigue emocionando y no lo pudieron apagar. Así que adelante a seguir en la lucha. ¿Nos vemos en un mes? Nos vemos en un mes. Muchísimas hasta gracias. Luego. Le mandamos un besito a Rocío y a su gatito o gatita que estuvo siendo parte de toda esta columna. Y me quedo ahí flotando en el aire de Fede Moura. Bueno, quédate flotando, nos vamos a una tanda y después volvemos. Dejó marcado el cruz. No me importa nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despertó. A Nueva York es un viaje de placer. Alquilado para siento algo mejor. El avión ya despertó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Alquilado para

por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Último bloquecito de noticias. Las fábricas están contra el RIGI. Con el título RIGI en debate, la Federación de Industriales de Santa Fe, FISFE, una de las cámaras más importantes del sector fabril e integrante de la Unión Industrial, realizó 5 propuestas de modificaciones al régimen de fomento de inversiones, el famoso RIGI, que es parte del debate en el Senado por la ley Ómnibus. Todos los cambios de fondo que van contra la idea del presidente Javier Milei de aprobarlo tal y como está. Entre ellos se pide cambiar las retenciones cero otorgadas a quienes inviertan, reduce el plazo de los beneficios de 30 a 10 años y considera clave que se modifique el régimen de compra nacional. Vale decir que, en paralelo a la presentación de este documento, el presidente de FISFE, Javier Martín, expuso en el plenario de comisiones para dejar en claro cuál es la postura del polo fabril, uno de los 3 más importantes del país. La UIA también envió empresarios a blanquear que el RIGI no puede salir en las condiciones actuales, que pone en riesgo la situación de una industria nacional ya muy golpeada por la recesión y la caída de la actividad. La comunidad educativa de un jardín de infantes lucha para que el gobierno porteño no lo cierre. Si bien la gestión de Rodríguez Larreta será recordada como la que más instituciones escolares cerró e intentó cerrar entre 2016 y 2023, como los 14 secundarios nocturnos o el cierre de al menos 5 jardines maternales, el actual jefe de gobierno, Jorge Macri, a pocos meses del inicio de su gestión, retomó el mismo camino que su antecesor. La comunidad educativa del jardín número 3 del distrito escolar 5 del barrio de Barracas resiste el cierre de su jardín, que según lo informado por las autoridades locales el pasado 25 de marzo de este año, cerrarían las salas de 4 y 5 del turno mañana. La familia, junto a legisladores porteños, presentaron un amparo para evitar el cierre de la escuela infantil. Tras el aviso de cierre, las familias denunciaron hostigamiento por parte de la cartera educativa que conduce Mercedes Miguel. Aseguran que recibieron llamados que si no aceptaban el pase a otro jardín, iban a perder sus vacantes. Los directivos nos informaron que las salas iban a cerrar tanto en el turno mañana como el turno tarde y que teníamos que elegir a qué escuela iban en nuestros hijos. Situación que vivimos cuando ya habíamos empezado el 26 de febrero, o sea, durante el primer mes de adaptación, que es donde todos los nenes y las nenas empiezan a conocer la escuela, señala Susana Moreno, mamá de Román, que asiste al jardín. Pretenden desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de personas con discapacidad. El viernes 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones y no vinculante entre ellos, incorporadas o al incorporar el nomenclador de las prestaciones básicas. Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental, que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan hora social, sea del PAMI o cuenten con una pensión o prepaga. La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial, van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial de calidad de vida de miles de personas con discapacidad. Correo argentino, desguace de la empresa y resistencia de las comunidades. Se está por cumplir 3 semanas desde que comenzó el brutal ataque contra el correo argentino. Fueron cientos de despidos a nivel nacional y actualmente instalaron los retiros voluntarios de manera extorsiva. No se sabe con precisión cuántos miles de trabajadores se fueron de sus puestos laborales. Además, hay cierres de decenas de sucursales en todo el país. Sin embargo, comenzó una incipiente resistencia en varias de esas comunidades para rechazar el cierre de sus oficinas postales e impedir el despido de sus empleados. Se sospecha que quien está interesado por quedarse con la vasta estructura del correo oficial de la República Argentina es el supermillonario Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre. Si llega a privatizarse la empresa postal, tendrá a su disposición cerca de 1.500 sucursales y 1.800 unidades postales para ampliar su negocio de distribución de paquetería. Todo este plan está acompañado con la posible aprobación de la Ley de Bases en el Senado de la Nación, que implica la privatización del correo argentino. La misma suerte corren empresas como Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y otras empresas estatales. 45 minutos pasan de estas 10 de la mañana. Bendecido Galperín con todos los anuncios. 12 grados 5 en la capital federal, una máxima de 16. A partir de mañana empieza a mejorar con una mínima de 8 y una máxima de 17, pero está soleado, hay poca humedad, y si quieren más información la pueden encontrar en fmlatribu.com/noticias. Solaya hace tribu. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Che, 11 minutos faltan para las 11 de la mañana. Yo quería que hagamos la mesa de Mirta con Petris. Estábamos recordando tantas cosas. Me ilusioné cuando... Se nos escapó, Petris. Se escapó. Me ilusioné cuando casi llegamos a la conclusión de que cuando vos estabas terminando la escuela, él estaba trabajando en la Rock and Pop. Sí, sí, ahí igual... Diste un salto trambólico en el tiempo. No daban las cuentas, bueno, pero ni por ajuste. Pero yo quería imaginarme eso, que vos eras adolescente y Petris era un locutor de la Rock and Pop en pleno auge y vos pasabas por la... Que se habían cruzado en algún momento de su vida. Que nos habíamos cruzado. Y no lo sabían. Todo esto es porque he contado fuera del aire que fui a la primaria, escuela pública, justo a la vuelta de la Rock and Pop, sobre la calle Conde. Creo que queda sobre Freire, la Rock and Pop. Sí, queda sobre la calle Freire. ¿Sabes que nunca fui cholula de los ídolos de la radio? Nunca fui muy fan de ese grupete de varones radiales. Pero sí tenía compañeritos que se iban a la vuelta a esperar a que salieran, sobre todo en los 90, épocas de mucho rock, en la Rock and Pop, mucho rock. Por eso, ya a mí me gustaba la idea de que vos estabas en la vereda o algo y de repente se habían cruzado y no sabían y después, cantidad de años después, en una mesa en la tribu, charlando y como quien no sabe, dice, ¡ay, mirá! Capaz que nos hemos cruzado más, me gustaba esa idea, capaz que nos hemos cruzado más. Tengo una foto de niña con Petris, con el antanito blanco. Acompañabas a tu amiga que vaya a ver a ese rockero que le gustaba y de repente aparecía Petris porque había sido el que había entrevistado. Y lo descubren ahora, años después. Son lindos esos cruces, son preciosos. A mí me encanta, le pasa a mucha gente a veces que logra verse en fotos ajenas, por ejemplo. Y dice, pará, yo fui a esa primaria y se ven en la misma foto. No me ha pasado todavía. No te pasó todavía. No me ha pasado. Pero bueno, pobre Petris, no nos separan tantísimos años. Todo esto porque entró preguntándome la edad. No sé por qué. No se le pregunta a una persona eso. Yo me hago la Mirta. A mí me ponen esta música y yo ya estoy abrazando el conservadurismo y la femineidad. Cosas que no me corresponden de Mirta Legrand. De Mirta Legrand. ¿Tenemos novedades de Mirta Legrand? No, porque no. Han pasado el domingo las novedades de Mirta Legrand. Hay que esperar el lunes martes para continuar con esta investigación de mi tesis sin carrera terminada, que es que Mirta queda a la izquierda cuando aparecen gobiernos muy neofascistas. Y empieza a desarrollar teorías. La vamos a ir completando. Yo siento que Mirta nos va a dar mucho en este tiempo. Está siendo como una marca. Una marca registrada. Una marca registrada, al menos en este programa. Bueno, ella dice que trae suerte, así que mirá. Entre tanto momento de tanta cosa que hay que hacer, están las que te hacen el tapping, las que te hacen la imploración, no sé qué cosa. Y están las que tienen a Mirta Legrand como... como muletilla, sería. Es rarísimo, porque no es como referente. No, porque iba a decir algo así, dije, no, ni por casualidad la tenemos como referencia, no. Como muletilla, como... Aunque, para mí, no está mal a nivel estudio estudiar las entrevistas de Mirta Legrand. No estoy diciendo repitamos esa metodología, son preguntas punzantes, horrendas y violentas. Rocío recién nos recordaba la mesa de homosexuales y esa famosa pregunta de ¿ustedes viven felices? ¿Ustedes son felices? Y ha tenido así, no las quiero empezar a nombrar porque alguna se ha pasado muchísimos kilómetros de donde imaginaríamos algún tipo de raya. Pero sí tiene, ha generado su propia escuela. Es que creo que ahora escuchándote digo, la podemos tener como en chargo como disparador analítico. Es un gracias por esa palabra. Me parece que es la palabra justa. Es como, ¿qué les pasa? ¿Están defendiendo a Mirta? No, la tenemos como disparador analítico, porque ¿quién no ha visto también en alguna oportunidad algún programa de Mirta Legrand y no se ha acordado, volviendo a la columna de Rocío, no se ha acordado de ciertos hechos, ciertos comentarios, y así a lo largo del tiempo, porque es eternamente como que... Me voy a poner en seria nerda, pero vamos a empezar a investigar. Tiene que haber existido alguien que investigue el fenómeno de Mirta Legrand, porque en principio en sus mesas estuvieron desde representantes de la última dictadura cívico-eclesiástica económico-militar, sentados ahí, todo el alfonsinismo, todo el menemato, el del arruismo, lo que ha durado, Dualde, los Kirchner, o sea, ha tenido la historia contemporánea de la Argentina pasando por sus mesas, y ella siempre tomando eso de que ella es la voz del pueblo. Sí. No, para mí es un fenómeno muy particular, fuera de claramente lo estamos esto siempre contextualizando de que entendemos que es una figura representante del fascismo. No es que la queremos a Mirta en ese sentido, pero sí representa algo muy, muy particular de nuestra sociedad. Y la cantidad de artistas que vos decís, o sea, que con las personas con las cuales te identificás y las bancás y todo, y que sin embargo van y se sientan ahí, como en esa mesa, es como no, te invitan y te como tenés que ir. Es como, ¿no? Es raro. Sí, si a mí me invita Mirta, voy. ¿Vas? ¿Cómo le vas a decir que no a Mirta? ¿Y por eso? ¿Por qué no? ¿Sentó gente común? ¿Ha sentado gente a pie? ¿No? No, qué mal eso. No. Una mesa de gente a pie, Mirta. ¿Y Susana? Yo me muero, un sorteo. Susana tenemos como más llegadas, igual es otro problema. No, Susana me da más fascista, no sé por qué. Porque tenemos más. Porque no sé quién es más fascista de las dos. Tenemos más posibilidades de saber si Susana ha sentado gente común porque hay una persona. Yo me olvido. Hay mañanas que me lo debería recordar. Claro, que tenemos punto en común. Hay un punto en común. Entonces, capaz que ahí podemos sacar el dato. Igual a nosotras nos interesa Mirta Lerán como disparador analítico de este programa. Pero bueno, podemos llegar ahí, porque está esa ley, regla universal de los 6 puntos de distancia. Lo estoy diciendo bien. Que a vos, con la persona del mundo que quieras elegir, te conectan 6 personas de distancia. O sea, si queremos llegar a Mirta, tenemos que pensar, a través del contacto que nos lleva Susana, podemos llegar a Mirta. Porque ahí sí. Se te abre, estás más cerquita. Estás más cerca. ¿A cuánto están esa persona de 2 teléfonos cercanos a Mirta? No debe estar tan lejos. No debe estar tan lejos. Ahora fuera del aire vamos a empezar a revisar las agendas telefónicas. Hacemos el cálculo. Si faltan 4 minutos, no pasamos ni una actividad para esta distraídas. No, nos colgamos hablando de otra cosa. Mientras vos vas buscando, yo voy a anunciar de que hoy es miércoles, hoy hay jodita en Brandon, que vayan siguiendo toda la programación de Brandon porque están cumpliendo 19 años, entonces están haciendo una serie de eventos y convocatorias muy interesantes. Hoy sé que está Ibiza Padeo, no sé si ya quedan entradas porque creo que también estamos pasamos todes, había como una propuesta muy linda, pero sigan de cerquita porque están todas las actividades enmarcadas en sus 19 añitos. Y el viernes, como decíamos ayer, hay una actividad en colaboración a la sobreviviente de la masacre de Barracas, así que si se pueden acercar va a haber poesía, va a haber lecturas, esto ocurre en Casa Brandon, con un bono contribución de 3.500 pesos, que por supuesto está abierto para quienes puedan poner menos, y para quienes puedan poner más es plata necesaria para que la compañera pueda afrontar lo que viene luego de esta inmensa tragedia, de esta violencia, de este asesino en la casa en Barracas. Se presenta Antopí el viernes, me hiciste acordar. Mira, ya tenías tu agenda armada y te estabas olvidando. No tenía y se presentaba Antopí en Brandon, en esa movida. El día de hoy, si no tenés que cursar como me toca a mí, podés venir, porque yo vendría, si no, a la tribu Mostra, que están fumigando en este momento, así que la vas a encontrar más limpia y más fumigada que nunca, a ver una gran película que se estrenó hace unos poquitos años atrás, es del 2022, es del 2021, se llama Sisters with Transistors, son las hermanas de los transistores, y es una película que recupera el inicio de la música electrónica a través de sus pioneras, a través de las mujeres que han empezado, así que a partir de las 20 horas, lleguen tempranito, agárrense una buena sillita, no lleguen gritando en la mitad de la película, como yo solía hacer en otras épocas del cine de la tribu, y acomódense, es un gran plan para miércoles. Es un gran plan. Faltan 2 minutos, ya en cualquier momento falta uno. Yo diría que cerremos ahí con la agenda, porque tomate el mate tranquila, porque ya está Petris dando vuelta, como lo mencionábamos hace un ratito. Nos tenemos que ir retirando y sí recomendar que sigan las páginas, tanto en Instagram o en Facebook, de todos los lugares que siempre recomendamos, porque hace falta ternura y joda en esta vida. Ternura y y joda. ¿Puede ser que le regalemos eso a Juli para su cumpleaños? ¿Como un deseo que la abrace? Sí, puede ser. Es un lindo regalo. Es un lindo regalo. Se lo mandamos entonces. A la distancia debe andar con su bicicleta, metida en clases, enloquecidas, con su kit cumpleañero dando vuelta por la ciudad. Y nosotras, desde aquí, le mandamos y la acompañaremos todo su año para que la acompañe esto de ternura. Y joda. Y joda. Qué lindo deseo. ¿Y nosotras? Nosotras nos vamos en este momento para dar el pase a la montaña y nos reencontramos ¿cuándo? Mañana. ¿A las 9? Sí, 9. Sí, a las 9. 9:11. Decretando el estado de dicha eterna. Ni robot ni esclavo, sin hormigón armado. Bajo el asfalto está la arena. Cha cha cha cha con cha cha de arena. Cha cha cha cha con cha cha cha de arena. Tienen orejas y tus orejas tienen paredes. Prohibido está prohibir. Comienza el sueño, charco de arena. Charco, charco de arena, charco de arena, oh, oh, yeah, charco de arena. Chú, chú, chú, chú.